Lunes de la quinta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco en ustedes, pero permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ama a otra persona? Porque la persona que ama, o el amante, quiere cumplir la voluntad de su amado. Así de simple y así también de difícil. Esa es la manera por la cual nos damos cuenta que hay amor, el deseo de cumplir la voluntad del otro, de la persona que uno ama. Y en relación con Dios es lo mismo. La persona que ama a Dios quiere cumplir no la propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Cumplir, o sea, practicar. Porque, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. El amor son las obras de amor y no las explicaciones, los razonamientos, los fundamentos filosóficos del amor, las palabras. No, es la práctica concreta para poder contentar o alegrar al amado. Por eso Cristo dice hoy en el Evangelio: quien me ama guardará mi palabra, mis mandamientos, y los cumplirá. Los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos, y no solamente de los 10 mandamientos, sino de la voluntad de Dios que se expresa día a día, porque Dios nos habla día a día y nos dice qué es lo mejor y qué hay que hacer. Y en esas prácticas cotidianas, en las cuales Dios se manifiesta, Dios nos habla, ahí también cumplimos la voluntad de Dios. Esas prácticas cotidianas no están contempladas en los 10 mandamientos, que son cosas más generales, ¿no? Por eso digo, tanto en el cumplimiento de los 10 mandamientos como en el cumplimiento cotidiano de la voluntad de Dios, por ejemplo, cumplir el propio deber de Estado, cada uno tiene un deber que es propio de su Estado, el esposo, el padre, la esposa, la madre, los hijos, obedeciendo a los padres, estudiando, en el trabajo, el sacerdote con su comunidad, en fin, cada Estado tiene obligaciones, responsabilidades, un deber Y ahí también en la fidelidad a ese deber de Estado se cumple la voluntad de Dios. Pero bueno, esto es lo importante, ¿no? Que lo amamos a Dios en la medida en que practicamos aquello que Él nos pide. Y aquello que Él nos pide para nuestra felicidad, en definitiva, porque el primer beneficiado en cumplir la voluntad de Dios es uno mismo, por todo lo que acarrea de bien para uno mismo, para el alma, para la vida de los demás también, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cumplir los mandamientos es cumplir todos los mandamientos. Jesús dice en el Evangelio, quien cumple mis mandamientos, ese es el que me ama, pero no quien cumple algunos, o quien cumple un pedacito, cierto porcentaje de mi voluntad o de la voluntad de Dios, sino toda la voluntad de Dios y todos los mandamientos. Porque vieron que el mundo rechaza los mandamientos, o el mundo se queda con las prácticas de la iglesia o las prácticas de los mandamientos que al mundo le gusta o que al mundo le conviene, pero rechaza otras prácticas u otros mandamientos. Por ejemplo, el mundo aplaude y se alegra cuando la iglesia dice que, no sé, hay que defender a los pobres, ayudar a los pobres, a que estén mejor. Ese discurso de la iglesia, el mundo lo aplaude, lo hace suyo. O por ejemplo, cuando la iglesia promueve la paz mundial o hace de árbitro entre dos naciones que están en conflicto, eso al mundo le gusta, el mundo lo aplaude, lo ve con buenos ojos, esa mediación. O cuando la iglesia dice que hay que cuidar el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, eso también. Y más hoy que está muy de moda. Pero la iglesia, los mandamientos de la iglesia no se limitan al ámbito social o al ámbito ecológico. Son más los mandamientos. Bueno, y hay otros mandamientos que el mundo rechaza. Entonces cumplir los mandamientos es cumplir todos los mandamientos, no aquellos mandamientos que el mundo aplaude o que son políticamente correctos. Porque fíjense la contradicción, el mismo mundo o la misma mentalidad mundana que dice que hay que cuidar la ecología, el medio ambiente, cuidar, no sé, los pichones de cóndor que están en extinción, o cuidar la vida del koala, o los huevos de las tortugas que están en extinción, tortugas del mar, los que nos piden esto son los mismos que nos dicen que matar al bebé en la panza de la madre está bien, que es un derecho de la mujer, que el aborto tiene que ser legal. Entonces, cuidado, cuidado porque los mandamientos del mundo, el mundo tiene sus mandamientos, no son los mandamientos de Cristo, no son los mandamientos de la palabra de Dios, no son los mandamientos que la iglesia promueve. Cuando Cristo dice, el que me ama cumple los mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos de Él, no a los mandamientos del mundo. El mundo también tiene sus mandamientos. O sea, te obliga a determinadas prácticas, que algunas son más inocuas, inofensivas, pero otras son directamente malas. Por ejemplo, esta que acabamos de nombrar, la muerte del niño por nacer. El mundo tiene como también mandamiento principal, o uno de los mandamientos principales, el cuidado de la salud física. La salud física se ha convertido en una suerte de Dios para muchos. El Dios supremo que hay que cuidar, al cual hay que rendirle culto, a la salud física. En cambio, nosotros decimos la salud física, por supuesto, es importante, hay que cuidarse, pero más importante que la salud física es la salud espiritual. Hay un virus que es el peor de todos, que es el pecado mortal, que es la ruina espiritual, virus que nos puede llevar no a la muerte física, sino a la muerte espiritual, el infierno, el sufrimiento eterno en cuerpo y alma. El virus espiritual, que es el pecado mortal. Hay muchas personas en estos días, incluso gente de fe, ¿no? Que es lo más extraño. Que por ahí han escuchado antes hablar del pecado mortal o del infierno por parte del sacerdote. Y dicen, bueno, eso. No sé, no es tan así, el padre exagera, es un poco obsesivo el padre, o fanático, o no es tan así, el infierno, bueno, no sé, está vacío, si Dios es misericordioso, ¿cómo Dios va a permitir que un hijo sufra? O sea, relativizan aquello que es una verdad de fe, como la existencia del infierno y la gravedad del pecado mortal, lo relativizan. Pero en cambio, cuando escuchan hablar del COVID-19, por favor, hay que cuidarse. No sea cosa que nos afecte, que nos contagie. Es decir, no le tienen miedo al infierno, pero le tienen miedo al COVID-19. Digo el COVID-19 porque hoy es el COVID-19, mañana será otro COVID u otro virus, u otra bacteria, pero es decir, esto que es una cosa, sí, por supuesto, grave, ¿no? Porque atenta a la salud física, pero menos grave que lo otro, esto es visto y es juzgado como el peor de los males. Se lo absolutiza a esto que es un tema, bueno, circunstancial, doloroso, sí, pero relativo, va a pasar. Y aquello, en cambio, una verdad de fe, que es algo absoluto, porque ha sido revelado y es algo de fe, o sea, que no es discutible, aquello se lo relativiza. Bueno, no es para tanto. Entonces, cumplir los mandamientos es cumplir la voluntad de Dios, no los mandamientos del mundo, que también tiene sus mandamientos. Mandamientos que, por otra parte, los del mundo, como están muy, muy relacionados con la moda del momento o con la ideología del momento, esclavizan al hombre. Porque la moda esclaviza. La moda te esclaviza porque te ata al momento. El que está pendiente de la moda, y hay modas morales también, éticas, que se van imponiendo, queda como sujeto a la última novedad, esclavo de la última novedad. En ese sentido, la Iglesia Católica es fantástica porque con su palabra, con la palabra de Dios, al enseñar la palabra de Dios, nos conecta no con el momento presente y fugaz, sino con lo eterno, porque la palabra de Dios no cambia. Nos libera de la esclavitud de la moda o de la esclavitud del presente. Y nos conecta con la eternidad, con esa palabra de Dios que no cambia. Decía Chesterton, este gran escritor inglés católico, converso al catolicismo, decía él que la Iglesia católica es la única que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su época. Claro, yo no quiero ser hijo de mi época. Sí, sí, soy consciente que soy un hombre del siglo XXI y no un hombre del siglo X. Pero no quiero ser hijo de mi época, es decir, no quiero ser esclavo de mi época. No quiero estar atado a mi época. Quiero ser hijo de Dios, hijo de lo eterno, hijo de la eternidad. Con los pies en mi época, con los pies en la tierra, pero no atado a mi época, sino atado a la eternidad. Y la Iglesia católica, con los mandamientos, con la palabra de Dios, cuando los enseña, cuando la enseña, perdón, nos pone en relación con la eternidad, con aquello que no cambia. De lo contrario, si eso no está, terminamos siendo repetidores y esclavos de los mandamientos de cada época, o como decía Chesterton, esclavos del propio siglo, de la propia época o de la moda del momento. Que podamos cumplir los mandamientos, aunque nos cuesten, porque ciertamente a todos nos cuestan, el cumplimiento es difícil, pero Dios ayuda, nos da la gracia, que podamos cumplir los mandamientos, que podamos cumplir la voluntad de Dios en las pequeñas cosas de cada día, en relación con los demás, con la familia, con las personas que tengo al lado todos los días, con mi comunidad. Esta gracia es la que le pedimos a Dios, nos ayude a este cumplimiento, porque es así como estaremos demostrando nuestro amor hacia Él. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.